Revolución Cultural. Pasan en este momento 42 minutos de las 6 de la tarde. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a la cuarta edición de Ágora Pulp, el magazine cultural de Ágora Sol. Hoy en los micrófonos Sara, Fran y María, y a la técnica David. Esta tarde intentaremos detener el tiempo, un tiempo que ha pasado insultantemente deprisa, desde aquel 15 de mayo. Lo haremos de la mano de Pedro Armestre, cuya cámara ha congelado algunos de los momentos más emocionantes de cuantos han vivido estas últimas semanas en la Plaza de Sol de Madrid. Parece mentira, no hace ni 2 meses de aquella noche y uno ya revisa esas imágenes con la emoción y la nostalgia propias de las instantáneas que marcan la infancia y los primeros amores. Estas fotografías podrán verse recogidas en un libro que ha de publicarse y será de una revisión imprescindible para quienes quieran conocerlas de primera mano el 15M. De este proyecto y de otras muchas cosas lo haremos a continuación con este artista y reportero gráfico gallego. Hoy en nuestro tiempo de tertulia, que viene marcado por el escándalo que ha supuesto la salida a la luz de las cuentas y las actuaciones del Consejo de Administración de la Sociedad General de Autores y Editores, mantendremos una interesante charla a lo largo de las muchas cosas que hemos ido conociendo desde que el pasado día 3 de julio su presidente, Teddy Bautista, y varios altos cargos de la sociedad fueran imputados en la conocida como Operación Saga, por delitos tales como la apropiación indebida y la administración fraudulenta. Hablaremos intensamente sobre ello con los abogados, o con el abogado, mejor dicho, Josep Jubert, con Estefan Grueso, director del documental Copiad Malditos, y con el guitarrista y compositor Luis Cobo. ¡Comenzamos! Pedro Armestre es uno de los constructores del imaginario de todo lo que rodea el 15M. En sus fotografías aún late la revolución. Mirándolas y examinándolas pausadamente, se palpa la emoción del primer contacto con las plazas y la indignación colectiva, la calma y la paciencia que exigen las asambleas, la colaboración en la construcción del campamento o la fuerza de un no o de varias manos alzadas y agitándose en el aire. Apenas ha pasado 2 meses, pero esas imágenes ya forman parte de la historia, incluso desprenden cierto olor a nostalgia. De hecho, si esta Spanish Revolution está caracterizada por su poder de convocatoria y repercusión en las redes sociales, también destaca por su poder visual y su capacidad de crear imágenes que, como decimos, pasan a la historia en cuestión de minutos. Tan rápido se produce esa historia que estas fotografías de Pedro Armestre, a las que nos referimos, podrían estar dentro de poco publicadas en un libro, gracias al proyecto Berkami. Es la plataforma española, o micromecenazgo, como reza su traducción en español. Esta iniciativa sirve para financiar proyectos o ideas, en su mayoría culturales, y sin la incidencia de Internet tampoco se podría haber llevado a cabo. Consiste en que el autor propone su proyecto, la cantidad de dinero que necesita para financiarlo y el plazo que tiene para recuperarlo. Los interesados en el proyecto pueden apoyarlo convirtiéndose en mecenas, aportando la cantidad que cada uno considere que merece el proyecto. Si se alcanza la cantidad de dinero fijada por el autor, se lleva a cabo y solo entonces tendrá que pagar las mecenas el dinero pactado. Y así es como Pedro Armestre intenta publicar su libro fotográfico Plaza Tomada. Necesita 13.000 euros, quedan 29 días y ya ha conseguido 2.157 euros. Pedro Armestre, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Pedro, en primer lugar queríamos preguntarte por qué elegiste este particular modo de financiación que ahora nos contaba Sara, el método crowdfunding o micromecenazgo, como se dice en castellano. Pues mira, me parece un método totalmente democrático. Presentas un proyecto y ese proyecto solo puede salir a la luz si hay gente interesada en él. Hasta este momento la práctica habitual era intentar convencer a un editor y si estaba dispuesto ellos se encargaban de la producción y el producto se vendía en tienda, ¿no? De este modo también a través de Berkami la gente que participa, que cree en el proyecto y que decide que decide aportar algo, se lleva una pequeña recompensa en función del dinero que aporte, y esa recompensa tiene un valor, siempre tiene un valor superior al que podría tener si lo comprara en la calle. O sea, quiero decir que la aportación no es una aportación a fondo perdido, sino que toda persona que confía en el proyecto se lleva algo a cambio, desde un recuerdo y unas gracias por 5 euros hasta copias en tamaño 50-70 más el libro y tal. Y me parece una fórmula muy adecuada para sacar adelante proyectos de este tipo, proyectos que posiblemente no tendrían cabida por el sistema editorial en el que vivimos. Nos estás comentando las indudables ventajas de este método, que seguramente también tenga sus desventajas, ¿verdad? Sí, bueno, has de confiar en que el proyecto que presentas tenga apoyo popular, y es la única fórmula para que el proyecto salga adelante. Entonces, concretamente en mi caso, con Plaza Tomada, se han puesto, aparte de muchos esfuerzos, sobre todo muchísima ilusión en sacar el proyecto adelante. Ya se ha empezado a trabajar en él, sin saber si el proyecto va a ver la luz, pero ya se ha empezado a trabajar en el diseño de las páginas, se ha empezado a trabajar en las primeras ediciones de fotos. Hemos conseguido bajar de una primera edición de 1.200 fotos a 250, que las tenemos ahí en stand-by, porque hay que madurar un poco todavía la historia del 15M para ver cómo luego se van montando esas imágenes. O sea que sí, claro, tiene una serie de desventajas, pero sobre todo es una fórmula que no podrías llevar a cabo si no trabajaras con ilusión sobre ella. Y sinceramente, Pedro, ¿qué esperanzas tenéis para sacar adelante este proyecto mediante el crowdfunding? Perdona, no te he oído bien. ¿Qué esperanzas tenéis? ¿Creéis que podréis sacarlo adelante finalmente? Pues mira, el proyecto empezó con bastante fuerza. O sea, la recogida de dinero, las aportaciones, empezó bastante fuerte. Lo que sí hemos notado a partir del día 1 de julio, posiblemente sea también porque la gente está pensando en sus vacaciones y en sus descansos también merecidos del año, ¿no? Ahí ha bajado un poco, y ahora, por otro lado, lo que estamos intentando, pues Sonia Moreno, que es la persona que trabaja conmigo, intentando conseguir aportaciones más grandes. Y yo mañana incluiré en el blog de Plaza Tomada una nota en la que indicaré que se puede llegar incluso a acuerdos. O sea, que hay una serie de aportaciones que no son cerradas en ningún momento, son, digamos, una base con la que se puede trabajar, pero si hay alguien interesado en una recompensa distinta a las que aparecen en la página del CAMI, se puede hablar. Y consideramos, sí, perdona, sí, que vamos despacio, pero tenemos la ilusión de conseguirlo. Claro que sí. Y Pedro, si no funciona este proyecto, ¿acudiríais a una editorial convencional para poder sacarlo adelante finalmente? Porque sin duda hemos visto las fotos y también animamos a nuestros oyentes a que las vean, y no es que no tengan ningún desperdicio, sino que son realmente una fiel prueba de lo que fue el 15M, y de una forma además muy artística. Pues mira, claro, por mi cabeza sí se ha pasado la posibilidad de llevarlo a una editorial, pero en el caso de tener que llegar a esta situación, intentaríamos buscar una editorial que nos convenciera por su forma de trabajar. La gran ilusión es que salga el proyecto de este modo. Eso quiere decir que la gente está interesada en él. Luego, vamos a ver, yo Plaza Tomada lo llevo adelante y no me beneficia económicamente para nada. El presupuesto que pedimos es para cubrir todos los gastos de diseño, imprenta, tal, todos los gastos que genera el envío, la distribución. Entonces, lo que sí estamos haciendo es trabajando muy duro en el libro, y para mí, que Plaza Tomada no salga a través de Berkami sería en cierto modo un poco decepcionante. Entonces, yo voy a seguir con los dedos cruzados y seguiremos trabajando, intentando enseñárselo a la gente y mostrándolo y difundiéndolo lo máximo posible. Y en un último caso, pues si no se consigue, tendremos que ver otra fórmula, porque el proyecto yo creo que merece la pena que salga adelante, y creo que podría ser un libro fotográfico que refleje claramente lo que ha ocurrido allí y pasar con el tiempo a formar parte de un libro histórico de fotografías sobre el movimiento 15M. Y bueno, Pedro, la relación que tiene este método con el 15M, usted cree que cada uno pues tiene que aportar lo que tiene, ¿no? Sí, bueno, mira, el otro día hablando con amigos que les explicaba cómo funcionaba el sistema, gente que tiene que está empezando a darle vueltas a su cabeza para presentar proyectos a través de Berkami, y les decía que prefiero 5.000 aportaciones de un euro que aportaciones de 50, de 100, de 200, porque también por otro lado a mí lo que me interesa es que cuanta más gente pueda llegar mejor, ¿no? Claro. Y bueno, y considero que cada uno tiene que aportar lo que puede aportar. Tampoco se monta el proyecto con unas perspectivas de ganar dinero, y simplemente lo que intentamos es conseguir el dinero necesario para que el proyecto funcione, ¿no? Entonces, que cada uno aporte lo que pueda, por poquito que sea, que todas las personas que van a participar o que van a apoyar el libro aparecerán en los créditos de este, y a todas yo se lo agradeceré del mismo modo. O sea, para mí es tan importante la persona que aporta 5 euros que la persona que aporta 150. Claro, y bueno, a ti personalmente, ¿qué te impulsó los días del 15M a salir a la calle? Mira, yo comencé el 15M como una cobertura más para la agencia France Press, para uno de los clientes. Yo soy un fotógrafo independiente, uh-huh, y trabajo en España para la agencia internacional France Press, y voy a cubrir una manifestación como una más de las muchas que hacemos a lo largo del año, ¿no? Pero cuando llego aquí yo empiezo a percibir que, bueno, pues hay un tono distinto. También hay alguien que me dice, ¿te interesaría quedar al final? Y entonces, bueno, pues me voy metiendo en la manifestación, cubriendo, trabajando en mi manifestación y tal. Y me decían, ¿te podrías quedar hasta el final? Que es interesante porque en el edificio de Tío Pepe, el edificio este que está ahora rehabilitado, subieron unos chicos y desplegaron una pancarta. Y esa noche me di cuenta que aquello era algo distinto, que no era una manifestación normal. La gente se la veía con ilusión, se la veía, gritaba con ganas de gritar. A veces vas a manifestaciones en las que se corean consignas y es como si las estuvieran leyendo en un papel, ¿no? Pero en esta manifestación se veía que la gente tenía, o sea, se veía que estaban indignados, sin saber todavía que iban a ser los indignados, ¿no? Esa noche yo regresé a mi casa muy tarde porque acabó con algunos detenidos, y al día siguiente me centré con mi vida normal. Y dos días después decidí volver a la Puerta del Sol. Fue el día que se empezó a montar el campamento, y regresé a mi casa el 13 de junio. O sea, yo he estado dormí en el campamento las 5 primeras noches, que también creo que fueron las más intensas y las más bonitas, y para mí las más potentes a la hora de cargarme de las sensaciones que allí se produjeron. Y luego estuve instalado en un pequeño hostal en la Puerta del Sol, porque se convertía en para dormir en la plaza. Las primeras noches era con cartones, y dormir con cámaras de fotos, ordenadores, se hacía un poco inviable. Aparte, el descansar era difícil, y me quedé allí hasta el 13 de junio. Iba a mi casa a recoger ropa, a saludar a mis hijos en la puerta del colegio, y me he tirado un mes allí metido. Bueno, ahora vamos a darnos un pequeño descanso en esta entrevista. Te emplazamos a dentro de unos minutos, en los que hablaremos de fotografía, hablaremos de revolución, pero antes vamos a continuar con una iniciativa que ya comenzamos en nuestro anterior programa y que trata de introducir de nuevo ese género del radioteatro, que está un poco en desuso actualmente, y nos lo hace, como siempre, la compañía Griot Teatro. Escuchamos una de sus de los cortes que nos ha enviado y continuamos contigo, ¿de acuerdo, Pedro? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, hasta ahora. Seguimos con noticias. Le embargan por una deuda de 2 céntimos. Hay que joderse. La Agencia Estatal Tributaria ha embargado las cuentas de un vecino de la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo por una deuda de 2 céntimos de euro. El afectado fue multado con 179,95 euros por una infracción de tráfico, una sanción que él religiosamente pagó. Sin embargo, la agencia afiguraba que el importe a abonar era de 1.799,97 euros. Recuerda, vecino, Hacienda somos todos y tú estafas, nos estafas a todos. Detenido tras dejarse el DNI en un intento de robo. Efectivos de la Ertzaintza detuvieron en la madrugada de ayer a Iku, de 32 años, cuando intentaba robar en el interior de unas oficinas de Bilbao a las que había accedido forzando una ventana. El presunto ladrón dejó allí su cazadora, en cuyo bolsillo interior estaba el DNI. Los agentes que acudieron al inmueble, al sonar la alarma de robo, hallaron la prenda y el documento de identidad. Estas son las dos noticias más valoradas por la agencia EFE en el día de hoy. Bien, de nuevo saludamos a Pedro. ¿Sigues ahí? ¿Cómo estamos? Sí. Muy bien, mira. El otro día hablábamos con unos documentalistas que vinieron a la radio a hablarnos del documental que estaban preparando, no precisamente el 15M, y surgió una pregunta que era la siguiente. Cuando un artista se acerca al 15M, tiende a ver ese movimiento desde su punto de vista, hacer un documental, si es eso a lo que se dedica, a fotografiar, como es tu caso. Ellos decidieron mantenerse al margen y no hacer un documental hasta que no se enfriaran las cosas, puesto que se sentían demasiado parte del movimiento. En tu caso, sí, has utilizado la cámara, como sueles hacer en tu vida diaria. Mi pregunta es precisamente esa. ¿Cuándo decides no dedicarte al 15M como una persona más, sino decir, yo tengo este talento o tengo esta carrera y voy a emplearla para hablar de este movimiento? Bueno, pues eso es algo que surge desde el primer día, porque yo no puedo olvidar que mi vida transcurre a través de fotografías con las que cuento historias, ¿no? Trabajando para la agencia, de hacer una cobertura bastante aséptica de los acontecimientos en los que trabajas, e incluso aquí en Acampada Sol he tenido que coger cierta distancia porque me estaba aproximando demasiado a ciertas personas, a ciertas partes del movimiento que me llaman la atención, pero tengo que saber separar claramente cuál es la parte profesional, la parte personal, ¿no? Entonces, como tú decías antes, a través de France Press se han distribuido 400 imágenes que han llegado a 170 países. Y digamos que estas imágenes han formado parte de las noticias que han hablado de Acampada Sol. Y desde mi punto de vista, las imágenes de prensa son absolutamente efímeras, o sea, desaparecen en segundos, ¿no? Entonces yo quería darle forma y darle forma contando la historia. Sabes que la historia normalmente la cuentan los ganadores, y en este caso yo quería contar la historia a través de las vivencias que yo he tenido en Acampada Sol. Mi vida gira en torno a la fotografía completamente, y luego, por otro lado, también considero que ha sido uno de los motivos por los cuales me quedé a vivir en el campamento, muy próximo al campamento, que lo hago con muchas facetas profesionales, es que hay que sentir lo que ahí se vive para poder transmitirlo con imágenes. Actualmente las fotografías de las que nos hablas pueden verse en tu blog personal, dentro de poco esperemos se puedan ver en un libro, en Plaza Tomada. Me gustaría que hicieras un ejercicio un poco difícil. A nuestros oyentes les gustaría conocer, aquellos que no han tenido la oportunidad todavía, tus fotografías. ¿Podrías describirnos un poco en qué te gusta centrarte a la hora de atacar el movimiento 15M y un poco hacer ese ejercicio de dibujar un poco tus fotografías con la voz? Mira, principalmente, y debido tal vez al trabajo que requieren en la agencia, vas buscando imágenes que puedan convertirse en iconos a lo largo del tiempo, ¿no? Esto es una tarea bastante complicada, te obliga a observar constantemente la situación en la que estás trabajando, ¿no? Pero hay otro de los factores que me resulta muy importante, y es la luz, porque la luz transmite muchísimo, ¿no? Y en fotoperiodismo la luz es la que hay, no puedes modificarla. Entonces esto también te obliga, por otro lado, a trabajar más horas, ¿no? A estar más horas buscando imágenes, ¿no? Entonces, imágenes que a mí me llaman la atención, imágenes que yo tengo en mi cabeza cada vez que hablamos de Plaza Tomada son imágenes donde hay gente dialogando, donde hay gente que construye cosas juntos, sea lo que sea, donde hay gente que sonríe y que está tranquila, porque no podemos olvidar que una de las gran bazas de Acampada Sol ha sido la moderación y el respeto hacia la gente, aunque haya sido muy criticado por un sector de la población también, pero concretamente también la paz, o sea, el respeto hacia la persona que tienes junto a ti y la no violencia, ¿no? Entonces he intentado reflejar esas cosas. Hay una imagen que a mí me gusta mucho y que yo envié a la agencia un día en el que se empezó a hablar se empezó a usar un término, sacuni, un término que me parecía totalmente despectivo, más que por la palabra, sino por el tono en el que se empleaba, que era el perro flauta, ¿no? Es una palabra que yo he usado a lo largo de mi vida porque trabajo desde hace 15 años para Greenpeace y en plan cariñoso entre nosotros nos llamamos así, ¿no? Y ese día hice una foto de un chaval que estaba en un punto de información que llevaba en el pecho una serie de pegatinas pegadas y la primera ponía información Santi, información y su nombre, y debajo ponía italiano, inglés, alemán, francés, y Santi también hablaba español. Entonces me resulta bastante curioso cómo hay una parte de la población que respectivamente ha acuñado el término perro flauta, como el de un tirado que no tiene nada que hacer en la vida y tal. Y luego cuando estás viviendo dentro del campamento y cuando te relacionas un mismo con la gente que hay allí, te das cuenta que hay gente súper preparada. Ya me gustaría a mí y a muchos poder defendernos como Santi con 5 idiomas, ¿no? Entonces también he ido buscando a través de mis fotos esa crítica, la crítica sobre todo a la gente que hablaba desde la lejanía, desde su despacho. Hay muchos que han hablado desde el despacho y no se han atrevido a bajar al campamento y a pasarse por allí, y en definitiva contar un poco la historia del campamento, pero no solo la historia de dentro del campamento, sino todo lo que se ha generado alrededor, las visitas por la tarde de un montón de gente que salía del trabajo. Yo en la Puerta del Sol he encontrado durante el mes que he estado a amigos que hacía 15 años que no veía, compañeros del colegio, y todos me decían, tío, me acerco a ver esto porque es que esto me interesa, me ha tocado, ¿no? Entonces, es interesante el intentar transmitir eso con imágenes, y es lo que he pretendido durante el mes que he estado allí. Uh-huh. Hay una foto, me parece, también bastante llamativa, y se hizo el primer día. Fue una foto donde hay unas sombras en una pared, y la imagen dice, lo llaman democracia, y no, se lee ahí un poco más abajo, ¿no? Es una imagen que se tomó el primer día, el día de la acampada del 15, y me parece también una foto icónica que representa muy bien lo que ha ocurrido en la plaza, que no tenemos que olvidar que la plaza ha sido el germen, el detonante de algo que tiene que continuar, o sea, no nos tenemos que quedar ahí. Hablabas ahora, Pedro, y ya para ir concluyendo, pues sobre el interés que tiene la fotografía, y cuál crees que es en general el impacto que tiene precisamente eso, la fotografía en el imaginario actual. ¿Cuál crees, por qué crees que es algo tan potente? Bueno, porque una imagen bien construida puede decir muchas cosas con elementos muy sencillos, ¿no? Y ahora mismo estamos en una sociedad en la que todo se mueve muy deprisa, vamos deprisa a todos lados, y a veces si te tienes que leer algo, lo guardas en el bolsillo y te lo llevas para leértelo en casa cuando estás tranquilo. Uh-huh. Y posiblemente no te lo leas, porque llegas a casa y te tienes que liar con otras cosas que no te lo leas, ¿no? Sin embargo, una imagen, en el primer vistazo, la primera sensación, ya te cuenta algo, y si la imagen está bien construida y cuenta cosas, no tienes la necesidad de estar leyendo, de estar centrándote en una lectura, porque directamente la imagen te está transmitiendo esas sensaciones, ¿no? Entonces, hoy en día la imagen es un aliado muy fuerte de este tipo de movimientos, y considero que tiene que seguir siéndolo así, ¿no? Y bueno, Pedro, ya para terminar, sabemos que estás allí en Pamplona, con allí los Sanfermines. Cuéntanos un poquito, pues, qué estás haciendo allí y, bueno, tus proyectos que vienen ahora, en un futuro. Pues mira, todos los años, desde hace 11, trabajo en Pamplona, cubriendo las fiestas de San Fermín para la agencia. Es agotador. Te levantas a las 5 de la mañana para fotografiar un encierro que pasa por delante de ti durante un segundo. Aquí nos reímos mucho de eso, porque cuando vas a cubrir una competición de motociclismo, una moto pasa por delante de ti 20 y pico, 30 y pico veces, pero aquí en un encierro pasa una vez y solo durante 10 días, ¿no? Entonces te exige, la verdad que te exige bastante concentración, ¿no? Y trabajo aquí durante las fiestas, entre el día 5 y el 15, y luego seguidamente pues me meto en temas medioambientales, yo hago mucha fotografía medioambiental, la mitad del trabajo que yo hago está ubicado en ese sector, y en verano estoy siempre alerta con la campaña de incendios que sigo desde hace 7 años, y donde intento también contar a través de imágenes, sensibilizar en la defensa del medio ambiente, principalmente en verano. Ese es mi trabajo. Intentaré sacar una semana para, o semana y media, para descansar con mis hijos, que también me echan de menos, y estoy viajando continuamente todo el año. Y ahora, sobre todo, un proyecto que me interesa sacar adelante es Plaza Tomada. Entonces no puedo centrarme en otra cosa. Ahora tengo que seguir con mi trabajo diario, con mi vida diaria, para seguir viviendo y haciendo todos los esfuerzos posibles para sacar adelante el proyecto de Plaza Tomada, que yo creo que es un proyecto que merece la pena. Pues mucho ánimo esta semana en Pamplona, que te va a hacer falta, y muchísima suerte con Plaza Tomada. Lo seguiremos atentamente desde aquí, y en la medida que nos sea posible lo iremos recordando para que la gente se anime y colabore contigo, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, Pedro. Venga, hasta luego, chao. Hasta luego. Un saludo, chao. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista con Pedro Armestre. A continuación tendremos con nosotros el debate en torno a la operación Saga, que ha afectado a la cúpula de la SGAE. Y antes de entrar con ese tiempo de debate, vamos a escuchar a un grupo asturiano que se llama Del Agua, y que con más de 10 años de historia a sus espaldas y con un tercer disco en camino, ha sonado con mucha fuerza y ha participado activamente durante las semanas en las que el 15M obetense permaneció acampado en la céntrica Plaza de la Escandalera. Así que, con un saludo muy fuerte a nuestros amigos asturianos de Del Agua, escuchamos Al Revés. Al revés, ¿cómo voy yo? Voy a gozar así la vida buena. Dormiré mientras el sol imponga una jornada más que soportar. En un mundo al revés, pues vamos ya a dar paso a nuestra tertulia. Como ya os hemos dicho, hoy vamos a hablar sobre la polémica que se ha dado a conocer hace unos días sobre la Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE. Su presidente del Consejo de Dirección, Teddy Bautista, y dos altos cargos más de la sociedad, Enrique Loras y Ricardo Azcoaga, fueron imputados el pasado día 3 de julio por apropiación indebida y administración fraudulenta. La acusación del juez señala a la SDAE, una filial de la SGAE, en la cual se desviaban fondos del ente de gestión de derechos. Después de dos días de detención, han quedado en libertad provisional tras declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. Libres, pero imputados por graves conductas que pueden conducir a penas de hasta 10 años de cárcel. Y recordamos además que todavía hay dos de esos imputados en la cárcel, son José Luis Rodríguez Neri y Rafael Ramos. El magistrado les atribuye un delito continuado de apropiación indebida de especial gravedad por el valor de la cantidad defraudada. Esta especial gravedad del fraude a la que se refiere Ruz significa que la cantidad desviada superó en todo caso los 50.000 euros. Otro de los detenidos, como ya ha comentado María, es José Luis Rodríguez Neri, es director de la SGAE y actual presidente de la SDAE, al que los investigadores apuntan como el principal atronador de la trama. Ahora, más de un centenar de socios de la Sociedad General de Autores y Editores exigen una refundación de la estructura y mecanismo de la entidad. Pedro Almodóvar, Francisco Nieva o Juan Diego están entre los firmantes. A continuación, y con la ayuda del abogado Josep Joubert, el director y por lo tanto autor Estefan Grueso y bueno, el guitarrista y compositor Luis Cobo, sabremos un poquito más del tema. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola. Bueno, sobre nuestra mesa tenemos a Luis Cobo y a Estefan, pero recordamos que Josep Joubert nos está escuchando a través del teléfono. Buenas tardes, Joubert, ¿nos escuchas? De Barcelona, buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a dar comienzo a la tertulia, una primera valoración. Bien, lo primero que... Hola, maestro, ¿cómo estamos? Muchas gracias. Soy el Mangli. Mangli. ¿Qué hay, lo primero maestro? Que yo quería decir es de que no estaríamos aquí sin Mangli. Mangli fue la primera persona que se levantó en público y dijo que las cosas en las calles no cuadraban. Eso, bueno, fue en la Asamblea, ¿eh? Asamblea General 2007. En la Asamblea General. A raíz de eso quería comentar, luego hablaremos de estas declaraciones de Víctor Manuel que me han llamado poderosamente la atención. Unas de ellas dicen que dentro de la SGAE, por supuesto, dice él, todo aquel que ve algo raro, fraudulento, lo comunica tranquilamente en una asamblea y se soluciona. Tengo entendido que en tu caso, Luis, no fue así. Tú lo comunicaste en una asamblea y no has recibido más que, a ver, que críticas por ello. Voy a explicar ahí a todo el mundo, claro, porque lo estoy explicando todos los días, pero parece increíble, pero es así, fue así. Yo en 2007 descargué toda una batería de preguntas en el acta de la Asamblea que quedó y aporté toda la documentación del registro mercantil que se puede ver y le hice la formulación a Neri de que había notado un tráfico de influencia en unas empresas. Claro, no podía ser que Neri fuera desde 2000 director general de SDAE, pero asimismo era presidente de Microgénesis. Y claro, esto no me cuadra a mí. ¿Por qué yo hago esta investigación? Porque yo tenía un contencioso con Microgénesis, precisamente por un acuerdo que había llegado con Neri en hacer una librería musical de 28 grabaciones, y el pacto no me lo cumplió del todo. Me pagó 18.000 pesetas por cada tema de la librería, le di la editorial a Placer de Caños, y el 30% de los beneficios que habíamos pactado en que me lo reconocería en un contrato de producción jamás me lo firmó. Como había dejado dinero, me había prestado dinero porque estaba tieso en esa época, pues bueno, pues no dije nada y le tenía un agradecimiento y me había quitado la soga del cuello y todo esto, hasta que vi ya un volumen de trabajo con la SGAE, que empezaron a hacer disco y sacar disco con esta librería, y yo no veía un duro. Entonces, claro, ahí es cuando empecé yo a hacer la investigación sobre Microgénesis, los socios, y claro, cuando yo me di cuenta de toda esta historia, dije, pero madre mía. Entonces, pues, me fui a la asamblea y descargué una batería de preguntas que están aquí. Si quieres, las leo. Bueno, las conoce todo el mundo ya por la prensa. Pero vamos, la puedo leer, que tengo aquí el acta de la asamblea. ¿Es cierto que usted, señor Neri, es director de SDAE desde su fundación en 2000 y fue así mismo, presidente de Microgénesis S.A., empresa que ha realizado y realiza el 99% de los trabajos para SDAE? Segunda pregunta. ¿Cuántas personas trabajan en SDAE? ¿Cuántas personas trabajan en Portal Latino? ¿Es cierto que algunas personas pertenecientes a la vez a Portal Latino SL y a Microgenesis SA, como por ejemplo los señores Eva García Pombo y Rafael Ramos Díaz? Tercera, ¿es cierto que Portal Latino perteneció a Microgenesis SA y que fue vendida a SDAE con el visto bueno del presidente de Portal Latino, don Eduardo Bautista? Cuarta, ¿qué cantidad de dinero nos ha costado a todos los socios de la SGAE las operaciones de venta de Portal Latino SL por parte de Microgenesis a la SDAE? Quinta, ¿es cierto que SGAE destina ingentes fondos a SDAE, que a su vez los gasta en Portal Latino SL y que Microgenesis SA es quien realiza los trabajos y servicio a SDAE y Portal Latino? Sexta, ¿es cierto que Microgenesis SA está o ha estado relacionada con el señor Neri, su pareja doña María Antonia García Pombo, la hija de esta doña Eva García Pombo, así como el señor don Rafael Ramos, consejero de Portal Latino? Todas estas cuestiones me las debe de usted contestar aquí en asamblea y todo tal, para pam, pam, pam. Y luego digo, solicito que considere moralmente usted, señor Neri, su dimisión y le ruego al Consejo de Dirección de SGAE que estudie y medite la conveniencia de la destitución de todos los cargos que posee el señor Neri en el grupo SGAE, en el Consejo de Administración y en SDAE, y en todos los cargos que pudiéramos desconocer los socios que el señor Neri ostente. Asimismo, considero necesario el cese de todas las relaciones profesionales con la empresa Microgenesis vinculada al señor Neri. Esa fue mi intervención. Por eso me gané un expediente disciplinario que firmó mi amigo Ramusín, que está aquí. Y una multa, según tengo entendido. Pero... Claro, primero fue una multa por los hechos acaecidos, 3.000 euros. Y los hechos acaecidos es que tuve que mandar a un socio una segunda intervención a la mierda porque no me dejaban hablar. Me habían asaltado ahí, ¿no? Cuando yo tenía el uso de la palabra no me dejaban hablar. Bueno, todo eso fue causa de un expediente disciplinario, 3.000 euros, por no pagar esos 3.000 euros, se me sancionó con otro expediente para no entrar en la Asamblea durante 5 años y 5 años sin poderme presentar a las elecciones. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el arte que pasó en esta Asamblea? Que yo fui uno de los disidentes de las cuentas, no firmé, tuve que firmar el acta 15 días después de la Asamblea como disidente de las cuentas, y aporté toda esa documentación del registro mercantil. ¿Y qué ha pasado? Que cuando a mí se me han sancionado, yo he pedido para mis alegaciones las pruebas. Y estos señores, y tontamente, me han, bueno, no tontamente, porque han tenido la necesidad, no han tenido otro remedio para mis alegaciones, que me devolvieron el acta entera y un vídeo entero que hay de toda la intervención y de toda la Asamblea. O sea, que ahí está la prueba y ahí es donde fue el suicidio de esta gente. Y eso fue en 2007, ¿verdad? En la Asamblea de 2007. Y... Estando presente Víctor Manuel, Caco Senante, Teo Cardalda, Ana Diosdado, todo el mundo ahí, estaba todo el mundo, si es que habían 200 socios, y se me abucheó y se me masacró. Hace cuatro años de eso ya. ¿Puedo hacer una pregunta? Eso te iba a preguntar, Juve, ahora, ¿hace cuánto tiempo que estás tú también detrás de esto? Porque hace cuatro años nos cuenta Luis, por tu parte, ¿cuándo empiezas a...? En esa época también, porque yo traspaso información a Yuset, porque estaban también en el lío en un lío muy, muy, muy, muy malo sobre el asunto de APEMIC, que pobre gente la que le querían buscar. O sea, entonces contactamos, hicimos amistad y empezamos a traspasarnos información y ayudarnos mutuamente. Yo quisiera hacer una pregunta. Sí. Sí, adelante. Sí, yo quisiera hacer una pregunta, no sin cierta ironía, dado que a mí el martes el señor Víctor Manuel en el programa La Ventana de la cadena SER me dijo que alguien me había de detener y me llamó directamente. Esa es la cuestión que quería comentar más tarde contigo. Adelante. ¿Alguien, Manglis, alguien sí te ha pedido disculpas? Nadie, nadie, nadie. Y es peor aún. Yo tenía esta gente, después de haber ganado la sentencia, la audiencia provincial, el juicio sobre esa sanción, y habiéndose... Ellos han recurrido hasta el Tribunal Supremo. para que yo no pudiera entrar a la próxima asamblea esta, ni pudiera presentar mis elecciones, cosa que han podido conseguir no dejarme paso a la asamblea, que le ha costado una denuncia, que veremos a ver ahora eso. Y el día 18 de junio se me levanta la sanción, el 13 de junio se me levanta la sanción por el Consejo de Dirección. Y el día 24 tenía yo el plazo para presentar candidatura a la SGAE, cosa que he podido reunir todos los votos de muchísimos compañeros que ya están hartos de ver toda esta historia. Pero lo que pasa ahí es que hay unos socios que tienen el control por los votos. Y entonces, como ahí los estatutos están lo han digamos mecanizado y formulado para lo que ellos quieren hacer con la entidad, pues claro, no todos los socios tienen un voto, y eso es lo que había ahora. Ahora lo que estos socios de ayer que salieron al manifiesto, por cierto, que una es Ana Diosdado, que ya se la ha puesto en su sitio hoy por mi parte en el periódico ABC, ella estaba ahí, era conocedora de todos los hechos. O sea que, y ahí toda la junta directiva, el consejo de dirección, el presidente, todos me señalaron, me dijeron que me iban a echar. Está todo en el acta, está todo en el vídeo. Esto también lo tiene su señoría en la Audiencia Nacional, para que lo estudie y lo mire. O sea que esto yo no sé a qué juegan estos señores ahora, porque sabiendo que me tienen a mí enfrente, que voy a desmontar a cualquier comentario que digan que no conocían. No es que yo no digo que tengan nada que ver, eso no. Pero que no conocían, ¿cómo que no conocían? Lo conocía todo el mundo, y lo tenía que haber conocido la ministra de Cultura 15 días después que le llegaba el acta. O sea. De eso hablaremos a continuación. No sé qué le parece todo esto a Estefan. Bueno, yo en mi caso no pertenezco a las GAE, por una decisión propia, ¿no? Cuando hice el documental Copio de Malditos, estuve durante casi 2 años de mi vida enterándome de lo que era la propiedad intelectual, hablando con gente, y sin yo quererlo ni tenerlo, pues teniendo que ver con las GAE, puesto que nuestro proyecto era colgar el documental en Internet, que se pudiera descargar sin generar ningún coste, y bueno, eso llevaba algunos trámites, ¿no? Entonces, a mí, yo lo que puedo decir, no tengo detalle, como Manglis o Josep Joubert, pero yo creo que no me sorprende nada. Mi película no va de las GAE, va de nuestra experiencia produciendo, pero en este tiempo, las experiencias que he recogido, la gente con la que he hablado, pues bueno, la verdad que me han contado todo tipo de historias de más o menos terror, que los dejaremos para otra película. Y bueno, entonces no me quedo sorprendido, ¿no? Yo, como os he dicho, he decidido no entrar en la Sociedad General de Autores, ¿no? En la película también, una de las tramas y una de nuestras premisas en la película era ver si nos convenía hacernos socios de una entidad de gestión, puesto que yo soy autor, yo vivo de mi creación intelectual, en estos últimos años he escrito y dirigido una serie de películas que generan unos derechos de autor y que la Sociedad General de Autores recauda, pero por un determinado tipo de motivos decidí no hacerme socio. Y bueno, entonces lo veo un poco de fuera, lo veo preocupado y me parece una oportunidad para cambiar cómo funciona esta entidad de gestión, y yo iría un poco más allá y reformularía la propiedad intelectual. Por supuesto, eso es lo primero que hay que hacer, cambiar la ley. Yo estoy loco por escuchar al maestro Joubert, que tiene muchísimas cosas que decir, y nosotros estamos aquí hablando. Yo prefiero escuchar al maestro a ver qué lo que dice. Bueno, venga, Josep, suelta prenda. Vamos a ver. En este momento yo creo que valdría la pena hacernos una pequeña de fotografía de cómo estamos. Uh-huh. Hay 12 personas imputadas. De todas las personas que han sido detenidas, todas ellas han salido imputadas. Es decir, estamos hablando de una acusación que al menos por el trabajo que se ha desarrollado por la parte de la Guardia Civil es sólida. Viendo que la policía y el juez está actuando impecablemente. Eso quiere decir que han intentado evitar las imágenes de esposados con los pantalones aguantados en la mano y aguantando una bolsa con la ropa sucia. Es decir, se ha sido éticamente, sí. Absolutamente exquisito. Y también hay una cosa que quizá a la gente le haya sorprendido. Dice, ¿por qué no están en la cárcel ya? Pues no están en la cárcel ya porque, en principio, en la cárcel solo se le puede poner a alguien que el juez presupone que se va a escapar. Bueno, recordemos. Por eso, debido a la cantidad de intereses que tenía dentro del país los imputados, más la cantidad de una actuación previa, porque recordemos, continúan estando embargadas todas las cuentas de la Sociedad General de Autores, embargadas todas las cuentas de los imputados. En este momento solo hay dos personas en la cárcel que no quieren o no pueden, debido a estos embargos, reunir el dinero que podría significar para la fianza, precisamente porque esas dos personas sí que hay temor por parte del juzgado de que se pudieran escapar. Y esto es importante decirlo porque el juez y la policía en todo momento, en los 9 meses que lleva la investigación y en los 6 meses que yo llevo trabajando en la investigación también directamente con la Fiscalía Anticorrupción, el trabajo ha sido metódico e intachable. Es decir, se ha buscado la documentación hasta el último rincón. Se ha casado la documentación que hiciera necesaria. Por lo tanto, yo diría que, además, podemos estar delante de un caso realmente sólido en el trabajo de investigación policial. Y esto es muy importante. Y esto es muy importante porque a partir de ahora que intervendremos los abogados, esa solidez nos va a llevar a intentar conseguir condenas incluso más importantes de las que en principio estamos hablando. Porque, por ejemplo, desde mi punto de vista, hay falsedades en documentos mercantiles que el juez en ese sentido no ha entrado. Este momento. Hay presuntas estafas que están razonablemente bien probadas, sí, sí. Pero el juez se ha quedado solo en apropiación indebida. Es decir, todo el mundo, menos precisamente estos señores que son incapaces de decir me he equivocado o que se dedican a insultar a una persona que ha estado más o menos estudiando el tema, todo el mundo, menos ellos, ha sido absolutamente exquisito. Ya quisieran muchos delincuentes haber obtenido de policía y del juez la implacabilidad, pero también la exquisitez que han tenido estos señores. El trato. A colación de lo que dice Josep, unas palabras de Caco Senante, músico y miembro de la junta directiva de las GAE, en las que pone en duda la gravedad de los hechos, por lo que comenta Josep, porque precisamente muchos de los imputados están ahora en libertad o en libertad bajo fianza, y eso, según sus palabras, resta gravedad al asunto. Escuchamos a Caco Senante y continuamos con la tertulia. Ni idea, porque los autores no tienen ni idea de cómo funcionan las GAE. A nivel administrativo y a nivel todo, y hay compromisos internacionales, ¿a quién mandamos a arreglar eso ahora? Evidentemente tenemos que mantener la cúpula, tenerla como consultora, que nos pase información y nosotros actuar fiscalizando todo lo que podamos, pero recibiendo información de lo que... Pero está bajo sospecha grave, la cúpula. No. La cúpula gestora. Vamos a ver, si estuviera grave no estaban en libertad, y si estuviera grave tendrían una fianza importante. No tenemos más que mirar el panorama de los procesos que hay alrededor para saber cuando un tema es grave la fianza que tiene. Y estos señores han salido en libertad sin fianza. Estamos hablando de los 3 directivos que salieron primero. O sea que no es tan grave. Me imagino que cualquier experto en judicatura hace una lectura. No, pero cualquier experto en judicatura hace un estudio del panorama y dice, hombre, esto grave no es. Grave es otra cosa. Bueno, decía Caco Senante, no es tan grave, decía, socorro, lo que resulta socorro. Bastante... Socorro, qué simpático es. Y además, resulta un poco contradictorio porque durante esta semana se han ido sucediendo las declaraciones... Con tranquilidad, si es que esto todo va saliendo poquito a poco, porque no puede ser la información toda de una vez, porque yo podría estar aquí hablando 2 horas sin parar, claro, eso asesina al que está escuchando. Entonces... Aquí todavía hay temas de Fundación Autor, aquí hay tema de Montepío de autores, aquí hay mucho tema que va a empezar a salir en prensa esta semana. O sea que con tranquilidad anicemos las palabras de este señor y que diga lo que quiera decir, que para eso estamos en un país libre, que él tiene derecho a hablar lo que y a manifestar lo que quiera. Luego se le va a desmontar todas sus argumentaciones, por lo menos con lo que ha hecho las manifestaciones esas. Sí, Estefan, no sé tú qué tienes que decir. Yo creo, es curioso porque Manglis ha contado que todo este asunto ha empezado en una asamblea donde él habló y tal. Y yo, uno de los motivos por los cuales no me he asociado a las GAE es porque a mí no me dejaría entrar en una asamblea, ¿no? Entonces me parece un buen momento para recordar alguno de estos tipos de cuestiones que yo entiendo que no funcionan bien en las GAE y también para quizá aprovechar estas sinergias o este momentum que hay y delitos aparte y problemas aparte, deberíamos de pensar cómo funcionan las entidades de gestión y quizá deberíamos cambiar algunas cosas, ¿no? Yo te puedo aclarar algo. Eso, la Comisión de Cultura el año pasado tomó, digamos, una encuesta a 400 personas, de la cual tuve la suerte de estar incluida, para cambiar la ley, para apoyar, digamos, sugerir qué es lo que había que cambiar y no han hecho nada. Ya verá que rápidamente van a cambiarla. Dentro de 15 días ya se está hablando de eso, estoy seguro. Pero una de las cuestiones que está mal planteado, sobre todo en las GAE, es que, y en alguna otra, yo pertenezco también a IE, pero bueno, sobre todo el SGAE tiene votos ponderados. Entonces, son 100.000 socios, siempre habla, se le llena la boca a Eduardo Bautista cuando habla de los socios, de los creadores. Es como si hablara de un país entero y luego son 30 o 50 o 60 o 200 los que van y votan y tienen el poder y el manejo de todo esto. Es que entonces, claro, un socio, un voto. Eso es lo que había que cambiar inmediatamente. Y llamar a asamblea por parte del Ministerio de Cultura que el órgano competente para que los socios hablen y empezar de nuevo, porque si no esto va, porque los estatutos que están aquí están todos transformados poco a poco para que no haya salida de esa, ¿me entiendes? Entonces lo que hace falta es reformar los estatutos, pero en una asamblea de socios y esa junta directiva tiene que desaparecer inmediatamente ya y la ministra tiene que dimitir. O sea que aquí hay una movida gorda. Sí, Josep, tú querías decir algo. Sí, dos cosas. Primero, técnicamente, desde el punto de vista técnico, tiene muchos parecidos con el tema del Palau en Barcelona, del Palau de la Música. Estamos hablando de una persona que es un líder carismático dentro de su grupo, con realmente habilidades incluso de líder mesiánico, que cualquier cosa que o cualquier duda que se pueda plantear contra la institución que él gobierna o contra él es un ataque contra todos los autores. De un segundo, que es el hombre callado, que teóricamente es el que hace la faena sucia, pero no se mueve un papel sin que lo sepa el primero. Claro. Que van apareciendo a pastillitas los agujeros que va teniendo toda la historia. Pero yo quería ir un poco más allá y hacer una reflexión de cara a ese futuro inmediato. De todas las entidades gestoras que hay, SGAE es el último sindicato vertical que queda. Y me explicaré. Es un sindicato que defiende los intereses de los autores, pero también defiende los intereses de los jefes, de los autores, los editores. Los editores, claro. Entonces, pues claro, es decir, la fotografía de este sindicato de autores es de que tienen, al igual que tenían los sindicatos verticales franquistas, de que eran sindicatos que eran para los empresarios y para los que trabajaban para ellos. Y claro, esto ha permitido a esa estructura controlada jugar hasta con esto, hasta con los intereses sindicales de unos y otros. Entonces no engaño a nadie ni es conocido por mucha gente que muchos autores, cuando hacía tiempo no recibían nada, pues se iban allí, montaban el pollo y les daban un taloncito para que callaran. Y la estructura ha funcionado así. Y ha funcionado así durante muchos años, con una figura paternalista en la cual había un grupo pequeño que recibían mucho dinero y un grupo grande que no recibían nada. Porque, claro, se llenan la boca diciendo que son 100.000 socios. Incluso puede ser que sea cierto. Sí, pero cierto el hecho es, de voto es. Que hay 8.000 sí, y además 8.000, el voto 8.000. Es censitario. Sí, sí. Cuanto más importante eres como autor, más votos tienes. Y aunque no vaya cual, aunque no vaya otro autor, le recogen los votos. Entre 50 autores podían bien conchavados, podían, y lo hacían, hacer cualquier cosa en una asamblea. Exactamente, eso es lo que han hecho siempre. Claro, es decir, no es una situación de un hombre un voto. No sé. Es una situación de que 50 señores tenían suficientes votos para poder crear una asamblea general y aprobar la cuenta la y todo. Bueno, Josep, no quería que cayera en saco roto en lo que comentabas antes, las declaraciones de Víctor Manuel, entonces vamos a ir a lo que le motivó a llamarte imbécil y a decir que había que parar de los pies. Ah, también le llamaba a mí también me lo llamó en una asamblea. Bueno, el otro día me pidió perdón, Josep, el otro día Víctor Manuel en las elecciones me dijo, oye, mira, Luis, perdona y tal y cual, y que no, que de tal, y digo, no pasa nada, hombre, si es que yo... Pero me llamó imbécil en la asamblea, estando yo con la gente de, con los anarquistas esto que fui de la CNT, que fui de testigo con ellos y le ganaron el juicio a las GAE. Me llamó a mí imbécil Víctor Manuel, porque yo le pregunté por la democracia, porque claro, si me habían expedientado y me habían expulsado y me querían masacrar, pues con una pancarta dije, Víctor, ¿qué pasa pues con la democracia? Más fuerte, me dijo, gilipollas, imbécil, no sé qué. Pues a Josep se lo llamó, porque Josep, afirmas que hay unos 400 millones de pesetas que se han quedado en el limbo procedentes del canon digital. Y así introducimos también este tema del canon digital, del que seguro también Estefan tiene una opinión. ¿Nos cuentas qué pasa con los 400 millones de pesetas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y abrimos un debate en torno a eso también. ¿Josep? Sí. La pregunta, no sé si has escuchado correctamente, esos 400 millones de pesetas de los que Víctor Manuel no sabe nada y que le han llamado a llamarte imbécil, ¿qué pasa con ese dinero? Bueno, ¿dónde está? Bueno, mire, el mecanismo con el cual hemos ido trabajando no es un mecanismo de una denuncia y nada más. Es un mecanismo que se han hecho tres denuncias. Una en el año 2007... firmada por cuatro asociaciones y una asociación que no se ha hablado nada de ella, pero que ha aguantado el tipo, que es son la Asociación de Usuarios de Internet, que ha estado en todas ellas, ha aguantado el tipo, incluso a veces nos ha dado el soporte técnico y económico para poder tirar adelante, Internautas, y APMIT y Banche, que son dos de las sociedades que representaba yo. Hay una denuncia en el año 2007, hay otra denuncia en junio del 2010, cuando las operaciones de la Guardia Civil ya toman cuerpo, y hay otra denuncia